Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año y vamos por Jeremías 46. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra los gentiles en cuanto a Egipto, contra el ejército de Faraón, Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Eufrates en Carmemis, el cual hirió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Aparejar escudo y pajes y venir a la guerra, uncir caballos y subir vosotros los caballeros y poneos con yernos, limpiar las lanzas, vestidos de corazas, porque los vi medrosos tornando atrás y sus valientes fueron deshechos y huyeron a más huir sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No hubo el ligero ni el valiente. El valiente escape al norte, junto a la ribera de Eufrates tropezarán y cayeron. ¿Quién es este que como río se levanta y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se levanta y sus aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ellos moran. Subir caballos y al alborotados carros, salgar los valientes, los etíopes y los de Pur que tomaron escudo y los de Lur que tomaron y entensan arco. Mas este día será Jehová Dios de los ejércitos día de venganza para vengarse de sus enemigos, y a la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será Jehová Dios de los ejércitos en tierra de Aquilón junto al río de Eufrates. Sube a Galat y toma bálsamo virgen, hija de Egipto, pon de más, multiplicarás medicinas y no hay cuya para ti. Las naciones oyeron de tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque fuerte se encontró con fuerte y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová Jeremías profeta acerca de la venida de Nabucodonosor y el rey de Babilonia para herir la tierra de Egipto. Denunciar en Egipto y hacer saber en Midor, hacer saber también en Nof, en Tares y decir: pon de pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca, porque has vestido, ha sido derribados tus valientes, no pudieron permanecer, porque Jehová los empujó, multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron: levántate y volvamos a nuestro pueblo, y a la tierra del nacimiento de delante de la espada vencerá. Allí gritaron Faraón, rey de Egipto, ruido dejó, él solo ruido dejó para el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar vendrá. Hazte vasos de transmigración, moradora hija de Egipto, porque no será como yermo y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa Egipto, mas viene destrucción del norte viene, también sus soladores en medio de ella son como becerros engordados, porque también ellos se volvieron atrás unos a todos, también sus soldados en medio de ella son como becerros engordados, porque también de ellos se volvieron atrás a todos, huyeron, no resistieron, porque vino sobre ellos el día del quebrantamiento, el tiempo de su visitación. Su voz saldrá como la serpiente, como un ejército vendrá, y con sus hachas vinieron a ella como cortadores de leña. Cortaron su voz, que dice Jehová, porque no podrán ser cortados, porque serán más que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la tierra de Egipto, entregará será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha sido, he aquí que yo visito al pueblo de Amón, de No y al faraón de Egipto y a sus dioses, y los entregaré en mano de los que buscan su alma, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Mas después será habitada como en los días pasados, dice Jehová. Y aquí está hablando de lo mismo, ¿no? Que Egipto era un poder grande, pero que Dios se lo iba a entregar a los babilonios. Y es importante saber de que Egipto era uno de los pueblos que tenía más la tecnología más avanzada en ese tiempo también. Si usted va a Egipto puede ver las pirámides y muchos de los científicos ahora piensan que es una tecnología muy avanzada, porque cuando ponían las piedras para hacer las pirámides eran piedras enormes y las cortaban a puro cincel. Y no dejaban abertura, algunas veces las piedras cabían exactamente una sobre otra. So vamos a seguir leyendo. Y tú no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes, Israel, porque aquí que yo te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de tu cautividad, y volverá Jacob, y descansará y será prosperada, y no habrá quien la espante. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque haré consumir en todas las gentes a los cuales habré echado, mas en ti no haré consumación, sino que te castigaré en juicio, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Versículo capítulo 47. Palabra de Jehová que fue Jeremías profeta acerca de los filisteos antes que Faraón hiriese a Gaza. Así dice Jehová: aquí que suben aguas del norte y se tornarán en torrente, inundarán la tierra y su plenitud y ciudades y sus moradores de ella, y los hombres clamarán y aullará todo el morador de la tierra por el sonido de las uñas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, por los padres no mirarán a los hijos por la flaqueza de las manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para talar a Tiro, Sidón y a todo ayudador que quedó vivo, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la isla de Caftor. Sobre Gaza vino mesadura, Ascalón fue cortada y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sacarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina, reposa y sosiega. ¿Cómo reposas, pues que Jehová la ha enviado contra Ascalón y la ribera del mar? Allí lo puso. Si se acuerdan ustedes, los filisteos siempre han tenido problema con Israel. Pero una de las cosas que aquí yo me pongo a pensar es que muchas de la gente ahora tenemos los palestinos. Ellos dicen que son los filisteos, o yo creía que ellos eran los filisteos, pero aquí dice que van a ser destruidos, o si fueron destruidos, esta gente de Palestina no desciende de los filisteos, y si no desciende de los filisteos, no han estado ahí más que Israel, porque si se acuerdan que los filisteos eran dueños de esa tierra, y cuando Dios le da la tierra a Israel, ellos toman pleito contra Israel, y siempre he oído de los palestinos que dicen de que ellos son los dueños originales porque ellos estaban ahí primero que Israel. Voy a ver qué dice la concordancia, a ver si lo puedo hallar. Bueno, sí leí la concordancia que tengo, que es la Clark, la que tengo, y sí dice de que eran los filisteos que Dios iba a destruir, son la misma gente. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 48. Next chapter. Y este es el juicio contra Moab. Acerca de Moab, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, que fue destruida, fue avergonzada. Kiritán fue tomada, fue confusa. Mixa desmayó, no se alaba ya más. Moab contra Hebrón maquinaron mal, diciendo: decir y quitémoslo de entre la gente. También tú, Madmen, serás cortada, espada irás tras ti, voz de clamor de Jerón, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Lum con lloro subirá el que llora, porque a la bajada de Joarim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huir, salvar vuestro día y ser como retama en el desierto. Ya habíamos leído acerca de eso de Job en Jeremías 18, Jeremías, creo que 17 o 18, no me acuerdo muy bien, pero habla de Moab. So, vamos a seguir leyendo. Pues por cuanto confiaste en tus haciendas y en tus tesoros, tú también serás tornada, y quemos saldrá en cautiverio los sacerdotes y tus príncipes juntamente, y vendrá destruidor a cada uno de tus ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ella morador. Maldito el que hiciese engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que destruyere su espada de sangre. Primera de Pedro 4:12 dice: Amaos, no extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probarlos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y está hablando la espada del juicio, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 11. Quieto estuve Moab desde su juventud, y sobre sus recodos ha estado el reposo, y no fue transgresado de vaso en vano, ni ninguna fue el cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso he aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo enviaré transportadores que lo hagan transportar, y vaciarán sus vasos y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos a la manera de la casa de Israel, se avergonza de Betel su confianza. Está hablando aquí del juicio que va a venir por esta gente, porque los moabitas eran muy mundanos, ¿no? So, Dios les trae juicio. Quemos era el dios de los moabitas, y era su dios que ellos adoraban. Y cuando está Dios hablando aquí del avergonzo de Betel, fueron los ídolos que hizo, que pusieron en Dan. ¿Cómo es que se llamaba? El que tomó posesión de los 10, de las 10 tribus. Se llamaba Jehú, creo, o no me acuerdo muy bien. Vamos a ver cómo se llamaba. Roboam se llamaba, si se acuerdan cuando leímos eso en Primera de Reyes 12:29. Eso, vamos a seguir leyendo. Como dijeres, somos valientes y robustos hombres para guerra. Destruido fue Moab, y sus ciudades asoló, y sus jóvenes escogidos descendieron al descolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su maldad se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decir cómo se quebró la vara de fortaleza, el báculo de hermosura. Desciende la gloria, desciende en seco, moradora, hijo de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, disipó sus fortalezas. Párate junto al camino y mira, oh moradora de Gog, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile qué ha acontecido. Se avergonzó Moab porque fue quebrantada al hallar y clamar, de denunciar en Aarón que Moab es destruida, y que vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Jolón, y sobre Genasa, y sobre Metafar, y sobre Gitón, y sobre Geno, y sobre Beldiblón, y sobre Quilintán, y sobre Benamur, y sobre Betmeón, y sobre Kerín, y sobre Bosra, y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, y las lejos y las de cerca. Cortado es el cuerno de Moab, y su brazo quebrantado, dice Jehová. Okay. Embriagándolo, porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por escarnio, y no se fue a ti Israel por escarnio, como si tomaron entre los ladrones, porque desde que él hablaste tú te has burlado, desamparar las ciudades y habitar en peñascos, o moradores de Moab, y ser como la paloma que ha nido detrás de la roca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su hinchazón y su orgullo y su altivez y la altanería de su corazón. Yo conozco, dice Jehová, tu cólera, mas tú tendrás efecto. Sus mentiras no se aprovecharán. Por tanto, yo aulliré sobre Moab, y sobre Moab haré clamor, y sobre los hombres de quien eres gemirá. Como lloro de Hazel, lloraré por ti, oh vid de Sidma. Y sus amientos pasaron el mal, llegaron hasta el mar de Gesed, porque sus frutos de verano y sobre su vendimia vino destruidor, y será cortado la alegría y el regocijo de los campos labradores y de la tierra de Moab, y haré cesar el vino de los lagares. No pisaron con canción, la canción no será canción. El clamor desde Hesbón hasta Eslela, hasta Jefsasa, dieron su voz, desde Sor hasta Joronín, becerra de 3 años, porque también las aguas de Gemín serán destruidas. Y haré cesar de Moab, dice Jehová, quien sacrificaré en altar y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab, asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por hombres de Kinjeres, porque perecieron las riquezas que había hecho. Porque de toda cabeza habrá calva, y toda barba será raída, sobre toda mano habrá rascuños y cilicio sobre todo lomo. Sobre todas las techumbres de Moab y sus calles, todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como a vaso que no es agradable, dice Jehová. Y ahora él está hablando ahí también de lo que dijo Jeremías, ¿no? Dijo Jeremías de que Dios podía quebrantar como él era como el alfarero. Dice: añudar como ha sido quebrantado, como volvió la cerviz de Moab y fue avergonzado, y fue Moab en escarnio y espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así dice Jehová: he aquí, como águila volverá y extenderá sus alas a Moab, tomará así a Asido Keriot, y tomarás con las fortalezas, y será aquel día el corazón y los valientes de Moab como el corazón del lugar en angustias, y Moab será destruida para dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo lazo sobre ti, oh moradora de Moab, dice Jehová. El que huyere de medio caerá en el hoyo, y el que saliera del hoyo será preso de lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, año de su visitación, dice Jehová. A la sombra de Jepsón se prepararon los que huían de la fuerza, mas salió fuego de Hebrón y llama en medio de Sehón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltuosos. Ay de mí, Moab, pereció el pueblo que quemos, porque tus hijos fueron presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Este versículo está bien largo, a mí este capítulo. Pero en los postreros días yo haré volver a los cautivos de Moab, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. So, vamos hasta allí a terminar, porque yo creo que ya se hizo largo esta. Bueno, son 20 minutos. Estos capítulos, los casi los últimos, son bien, algunas veces son bien difícil de leer, ¿no? Porque primeramente no entendemos el contexto de que está hablando, segundamente no tenemos ninguna base histórica de quién era Moab, y hay muchas referencias a otros pueblos que fueron destruidos por Dios, y Dios los está dando por ejemplo, pero no, como no tenemos esa referencia, es bien difícil entender algunas veces lo que se está hablando. Pero La Biblia es un es como dice la Biblia, tiene muchas referencias históricas, que es lo bueno, porque si hay muchas referencias históricas, si hay nombres, si hay lugares, entonces sí se puede probar por medio de la arqueología. El Corán es el libro que usan los musulmanes para donde el profeta Mohammed les dio todo acerca de su Dios Allah, pero muchas veces habla de Jesucristo, pero no da ningún lugar, no da ningún información histórica donde uno puede chequear, pues sí, es verdad, este sí, ¿no? Porque todo esto, Moab y todo lo que está hablando de los dioses, de los otros lugares, la arqueología está hallando estos lugares y está comprobando que la Biblia es verdad. So, hasta aquí vamos a llegar, como les dije, por favor escríbanos a un email a info@mawministries.com, info@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.